Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Hola, les saluda Glenda Morejón y quiero enviar un gran saludo a todos los ecuatorianos que me estuvieron apoyando a la distancia en esta competencia donde hice mi debut en los 20 kilómetros y logramos la medalla de oro para nuestro país. También agradecer a la Secretaría del Deporte y a la Federación Ecuatoriana de Atletismo por el apoyo brindado para estar presente en este evento. Saludos cordiales, amigos, con ese saludo efusivo, fraterno desde La Coruña, allá en España. Arrancamos esta edición especial de Zona Cultura y es Glenda Morejón saludando a todos los ecuatorianos luego de haber debutado en los 20 kilómetros y haber ganado el oro, haber roto récords sudamericanos y también ecuatorianos con 1 minuto y 20 minutos en estos 20 kilómetros que seguramente ya le abre muchas oportunidades para el atletismo ecuatoriano. Cada semana tenemos noticias positivas en el deporte, Laura. Así es, y bueno, nosotros intentamos abrir, pero no se abre nuestra página también para enviar un saludo muy afectuoso a aquella ecuatoriana que también obtuvo medalla en natación. Ya les vamos a ver el nombre más adelante, pero eso significa que cada día el deporte pues hace engrandecer a los ecuatorianos. ¿Gracias a quién? Gracias a ese esfuerzo y ese sacrificio de todos los deportistas en ciclismo, en natación, en atletismo también, que se han ido destacando paulatinamente durante estas temporadas. Así que eso significa que es un buen augurio para que de esa forma pues todos los deportistas tengan un apoyo como se debe para que de esa forma pues ellos puedan trabajar activamente en lo que saben hacer. Y algo positivo de cada uno de estos resultados, más allá del lugar que le ofrece a Ecuador en el podio internacional, también se ve en la cultura de los ecuatorianos. Vemos con referentes como esos que se van levantando, Richard Carapaz, Glenda Morejón, en fin, diferentes nombres que se van ya anunciando en la prensa nacional e internacional, también se convierten en referentes para la sociedad ecuatoriana. Cada uno también quiere seguir sus ejemplos como deportistas profesionales o también como aficionados, y esto lo que nos genera es una cultura del deporte, una cultura cada vez más saludable. Con esta noticia importante y positiva arrancamos esta nuestra emisión, la que correspondiente a las 108 de este 10 de junio, lunes 10 de junio. Así es, y con una temperatura en Quito de 9 grados, una máxima de 17 y una mínima de 8 grados, que eso es lo que se registra. Bueno, tuvimos una ligerísima lluvia al inicio de esta jornada, mientras nos trasladamos acá a los estudios de la radio, hay un poco de neblina también. Así que, mis estimados amigos, les invito, si usted todavía no ha salido de su casa, que lo haga, hágalo con tiempo, pues ustedes saben que el tráfico en Quito es bastante intenso. Vamos a ver de inmediato qué nos depara este hermoso tiempo aquí en nuestro país. Empezamos en Quito y también qué pasa con las calles de la capital y carreteras también de nuestro país. Sí, en efecto, las condiciones climáticas han estado un poco inestables en estos últimos días. Recordemos que ya estamos en el mes de junio, época en la cual nos acercamos ya cada vez más al verano, característico de nuestro país. Sin embargo, ha habido presencia de nubosidad, algo de lluvia también, un poco dispersas en nuestra ciudad. Para el día de hoy, el pronóstico de la radiación ultravioleta, el INAMI nos señala que en la parte interna andina estará variando de 8 a 11 puntos, en el litoral de 5 a 9 puntos, región amazónica de 3 a 9 puntos y en la región insular, en las Islas Galápagos, de 7 a 9 puntos. Recuerde que esto es de manera especial para las personas que estamos expuestos en el sol de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los puntos más altos de la radiación ultravioleta. Y aparte de eso, también no nos dejemos sorprender que sí, puede ser posible que también haya presencia de lluvias dispersas el día de hoy. En la ciudad de Quito, hoy mismo en la mañana, no tenemos un cielo despejado, sino todo lo contrario, cubierto en ciertas zonas de nuestra capital. Recordémosles a ustedes también que el pico y placa ya está operando en la ciudad. Hoy es lunes. Esto aplica el pico y placa para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 1 y 2. A mantenernos pendientes con el horario desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la primera jornada y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. En el centro histórico de Quito persisten los trabajos en la calle Benalcázar por el metro de Quito, por lo tanto existen desviaciones. Para los vehículos que van de sur a norte, la ruta establecida es tomar la avenida 5 de junio por la Venezuela, bajar también por la calle Bolívar hasta la calle Flores y ya por la Flores ir todo recto hasta el norte. Aquellos vehículos que se trasladan de norte a sur y van a cruzar el centro histórico de Quito, la recomendación es tomar la Benalcázar hasta la Olmedo, por la Olmedo subir hasta la Imbabura y llegar hasta la calle Bolívar, bajar a la Benalcázar una vez más y de ahí seguir hasta el sur. Hay tramos en el centro histórico de Quito que se encuentran cerrados, de manera especial entre la García Moreno, Sucre y también un tramo de la Benalcázar. Así que a tener mucha precaución sobre esto. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, la ciudad de Quito se llena de mucha algarabía, felicidad y también emoción. Y es que Richard Carapaz estará arribando a nuestra ciudad. Arrancará los festejos desde el aeropuerto hasta el Ecopar. Habrán algunas actividades como una caravana de recibimiento. Por lo tanto, la ruta será por el aeropuerto, conector de Alpachaca, redondel de Tababela. Tomarán también la E35, E28C, la Ruta Viva, Avenida Simón Bolívar, Avenida Granados, para finalmente llegar al Ecopark. Hay algunas actividades oficiales que cumplirá en nuestra ciudad de Quito, tanto con el gobierno nacional como también con el gobierno local, y luego sí el festejo será en su tierra natal, en el Carchi, donde tenemos entendido existirán algunas actividades que se realizarán allá con toda la ciudadanía. Bueno, ahí están todas esas novedades. Ahora sí, ya tenemos el nombre de una de las ganadoras ecuatorianas. Antes de contarles qué pasa en la página de EQ911, es Samantha Arévalo quien ganó la medalla de bronce en estos concursos que de alguna forma tiene que ver con las aguas, mis estimados amigos. Así que felicitaciones a todos los ecuatorianos. Vamos de inmediato a ver qué nos dice la página de EQ911, qué pasa con las carreteras de salida hacia el norte y hacia el sur del país. Tenemos que las vías tanto de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas 100%. La invitación, como siempre, que nos encanta compartirles, que usted debe conducir con precaución, respetando los límites de velocidad. Y a nuestros peatones, por favor, utilicemos el paso peatonal, utilicemos también el paso cebra. ¿Con qué finalidad? De que tenga usted seguridad al momento de cruzar la calle. Y aquellos conductores, por favor, ponga el pie también en su freno y permita que las personas puedan pasar por estos espacios. No lo haga por cualquier lugar. Caminemos un poquito y vamos ordenando, poniendo orden a la ciudad en cuanto al tránsito. Bueno, con este preámbulo les invito a que ustedes sigan conectados en 100.9 Cultura FM y 940 AM y en la página www.casadelacultura.gov.es, porque de inmediato les contamos lo que tendremos de cultura, de información cultural en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. 7:11 a.m. y este 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial y el Día Mundial de Alcohólicos Anónimos. Ecuador consolida su presencia en el Drone Focus Film Festival. Bueno, y también tendremos información sobre la preparación para el 10º Congreso de Cultura Orense. A las calles de Quito vuelve el Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas 5K. Ecuador e Indonesia se juntan y nos presentan este 21 y 22 de junio Topping Danzas de Máscaras. Se inauguró en la Casa de la Cultura la exposición Arte de Tigua de Alfonso Toaquiza. También les contaremos los detalles sobre el lanzamiento oficial de las fiestas de San Pedro del Sol Inti Raymi 2019 que se desarrolló aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este jueves llega hasta la Casa de la Cultura la conferencia Meditación y Musicoterapia Sahaya Yoga. Científica ecuatoriana líder del futuro en biotecnología presentó un proyecto que se encuentra entre los 8 mejores del mundo. El arquitecto checo Karel Kohn nos presenta su muestra arquitectónica en el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador. Se eligió también la directiva de las sedes cantonales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Marcabelí y Zaruma. Y en el ámbito internacional estaremos viendo cómo Europa recuerda el desembarco de Normandía en su 75 aniversario. 7:13 a.m. y en nuestro segmento de opinión, que es a partir de las 8:00 a.m, tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Nuestro primer invitado es el músico Luciano Carrera, quien estará aquí para contarnos sobre la nueva edición de Flautistas en la Mitad del Mundo, que en estos días llega al Teatro Nacional Sucre. Y conoceremos detalles sobre el conversatorio La Escritura en torno a las artes escénicas con la participación de 4 de las invitadas de este evento que se va a llevar a cabo el día de mañana en la Compañía Nacional de Danza. Bueno, y para finalizar nuestro noticiario tendremos como invitado al director del Ballet Nacional del Ecuador, el maestro Rubén Guarderas, con quien vamos a hablar sobre, o más bien una evaluación de los 6 meses de trabajo de 2019 y las obras que se vienen a partir del día de mañana martes. Tenemos ya las 7:14 a.m, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. No se desconecte, no se separe de nuestra señal. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información. Este 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, fecha dedicada a promover la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito, causa importante de mortalidad. Además, se celebra el Día Mundial de los Alcohólicos Anónimos y para concienciar sobre las consecuencias de consumir gran cantidad de esta sustancia. Este 10 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial. Como peatones y conductores, compartimos un espacio común, donde no solo transitamos, sino que también convivimos con otras personas. Conducir un auto, una moto o una bicicleta son en apariencia acciones simples, que mal realizadas pueden ser la causa de un siniestro vial, provocando lesiones graves y hasta pérdidas humanas. Por ello, todos debemos cumplir la ley para cuidarnos, pero también para cuidar al otro. Se trata de lograr un cambio cultural que transforme conductas imprudentes en responsables a la hora de circular. Ponerle un freno a las muertes por siniestros viales. El cambio que necesitamos empieza por nosotros mismos. Comprometámonos con la vida. El objetivo de este día es promover la educación vial como una estrategia para reducir los accidentes de tránsito, así como sus gravísimas secuelas.

Linda partió de la premisa que la producción de carne de origen animal no es sustentable ni sostenible. Produce contaminación ambiental y los espacios de la agricultura han sido reemplazados por el cultivo de soya y maíz para dar de comer a animales. Entonces, de esta forma, tanto el calentamiento global se ve afectado como asimismo la parte ética del uso de animales para alimentación. La involucrada considera que este proyecto va mucho más allá del aspecto país. Pensando en más bien en un contexto global en donde se tiene previsto que para los próximos años no va a haber carne suficiente para toda la población, que debemos reducir el consumo, no solamente por lo que significa en nuestra salud el consumo de carne, sino también por lo que significa para el medio ambiente. Carlos Barba, colaborador de Linda e investigador de la Universidad Tecnológica Equinoccial, dijo que este reconocimiento para su compañera es poner en valor el trabajo de la mujer. Que es algo muy importante en el área y entonces muy honrada de poder representar al país, a las mujeres, en ciencia, que es una de las causas que ella más también defiende, la inclusión, la igualdad y la equidad en diferentes áreas, incluida la científica, entonces en ese sentido también recibió muy contenta. Esta noticia ha recibido con mucha humildad y al mismo tiempo con mucho compromiso, ya que tiene que seguirse preparando para la gran final que será el 17 de junio. Este martes 11 regresa de Alemania, país al que acudió a presentar una conferencia y un póster del proyecto. Bueno, nos mantenemos expectantes para conocer los resultados de lo que sucederá el próximo 19 de junio. Por cierto, Darío, le hemos invitado para que venga acá a los estudios de la radio para que nos comente, porque sabemos que ella se fue a dictar una conferencia corta ya en Alemania como anticipo a este proyecto que ella ha presentado. Continuamos con las noticias positivas. Por segundo año consecutivo, un ecuatoriano gana en el Drone Focus Film Festival. Se trata de Santiago Uribe, quien se alzó con los premios internacionales en donde se valoró el audiovisual realizado con drones. Galápagos de Enchanted Island es un video realizado con drones y que en 3 minutos con 10 segundos presenta la majestuosidad de la naturaleza del archipiélago capturado desde las alturas. El autor es Santiago Uribe, ingeniero en diseño digital y multimedia y estudiante de posgrado de la Universidad Indoamérica. Consiguió 2 triunfos a nivel mundial. Por segundo año consecutivo obtuvo el primer lugar en el Drone Focus Film Festival de Estados Unidos y el segundo lugar en el Festival Internacional de Artes y Turismo Karbik en Ucrania. Participó en ambos concursos con el video Galápagos de Enchanted Island, en el que se muestran escenas de paisajes considerados únicos del archipiélago ecuatoriano. En la grabación y postproducción dedicó 4 semanas de intenso trabajo. Santiago recibió la premiación en la 5ª edición del Drone Focus Film Festival, que se realiza en Dakota del Norte, en Estados Unidos, y en donde se reúnen los trabajos de cineastas y productores audiovisuales de todo el mundo. Un jurado evalúa las mejores producciones en 6 categorías. Previamente, el 25 de mayo del 2019, Santiago obtuvo en Ucrania el segundo lugar en el Festival Internacional de Artes y Turismo de Karbik, en el que participaron inicialmente 1.276 personas de 102 países de todo el mundo. El año pasado, Uribe ganó por primera ocasión el primer lugar del Drone Focus Film Festival con el video Mindo, un paraíso escondido. Un trabajo excelente que puso en el mapa mundi a sitios de gran importancia turística y natural. 7:26 a.m. Todo está listo para la 9ª edición nacional y 6ª internacional del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas. La propuesta apunta a concientizar a las familias ecuatorianas y latinoamericanas sobre los daños que puede causar el consumo de drogas. El contacto entre Ecuador y las drogas ha cambiado en los últimos años de forma considerable, pues el país ha pasado de ser el ideal de isla de paz con el que se le caracterizaba a Ecuador en referencia a los demás países de Sudamérica a un territorio de tránsito de drogas y ahora a un país de consumo. Datos de la Secretaría Técnica de Drogas, elaborada en el 2016, señalan que el 12,65% de estudiantes de entre 2 y 17 años consumió sustancias prohibidas durante el 2015 y que la marihuana es la sustancia ilícita más consumida con un 9,57%, seguida por la conocida H, cocaína y pasta base. Esta realidad ecuatoriana busca ser cambiada desde distintas voces. La Dirección Nacional de Antinarcóticos y su Departamento de Información y Prevención Antidrogas se ha sumado a esta minga de prevención con su festival atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K, el cual se desarrollará de forma simultánea en varias ciudades del Ecuador, así como en 7 países de la región, pues el proyecto se exportó del país desde hace 6 años. De ahí que esta carrera no busca un ganador, sino generar una experiencia familiar e inclusiva en donde se fomente el buen uso del tiempo libre. Así lo comenta el teniente Jaime Roget, coronel jefe del Departamento de Comunicación de esta Dirección Nacional de Antinarcóticos. Nos motiva es el festejar un año más contra la lucha del uso indebido de drogas a nivel mundial, ¿no? Y este es un festival inclusivo para la familia, para nosotros poder hacer buen uso del tiempo libre. Es un festival inclusivo para la familia, puede participar las personas con su mascota. El fin, como usted dice, no es tener un ganador, sino incluir a la familia para que haga buen uso del tiempo libre y poder luchar todos contra el narcotráfico y el consumo de drogas. La propuesta llega a toda la sociedad ecuatoriana, poniendo principal atención a los niños y jóvenes, así como a sus padres de familia. El Consejo de Paquito, el títere educativo de la Policía Nacional del Ecuador, nos incita a apostar por un desarrollo sano y fraterno. Claro que sí, el primer consejo sería que le brinde toda la apertura y la confianza para sus hijos, para que sus hijos pues no tomen esta mala decisión, porque recuerden que el consumo de algún tipo de sustancias simplemente es el paso final de una cadena de problemas. Entonces hay que trabajar muchísimo en actividades familiares, como es el Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas. Además, los papitos pues tienen que estar pendientes también de las redes sociales de sus hijos, de las amistades, de con qué personas frecuentan y sobre todo en qué ocupan su tiempo libre. Las inscripciones para la carrera ya están abiertas. Los interesados en la ciudad de Quito deben ingresar a www.policiaecuador.gov.es e inscribirse de forma virtual, imprimir el registro y acercarse el 22 de junio desde las 8 de la mañana a los distritos de la policía en La Delicia y en Quitumbe con 20 botellas plásticas para poder retirar su camiseta de participación. La carrera iniciará desde las 7 de la mañana del 23 de junio y partirán desde el distrito de la Policía La Delicia hasta la Comandancia General de la Policía Nacional, ubicado en la Avenida Amazonas y Japón. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive una noche inolvidable en la novena edición del Festival Tango Nuestro por el Mundo. Siente la pasión del tango de la mano de la talentosa cantante argentina Gabriela Maceira y déjate envolver con los acordes del bandoneón de Alexis Lobotti y Gabriel Cuellos. Un fascinante concierto que contará con varios músicos y bailarines de la escena local e internacional. Jueves 13 de junio, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. La luz cegada por los militares sobre la población. Los cuerpos desnudos que intentan esconderse. Ocultar su pensamiento y derribar ese miedo que aún está presente. Esto trasciende en la obra Mujer sin silencio, del escritor argentino Germán Gorosito. Un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo, que a través de la música, la danza y el teatro, nos invita a no perder la memoria, a reivindicar la lucha de la mujer y de nuestros pueblos, a perder el miedo al silencio y a la vez a no quedarnos siempre en silencio. Le esperamos el 13 y 14 de junio a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Donación sugerida $7, preventa $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 33 minutos. El cantautor ecuatoriano Wilson Chamba y Tito Castillo han sido nombrados como presidente de las sedes cantonales de Marcabelí y Saruma, respectivamente. El 13 de junio, en reunión del directorio provincial, según lo prevé el artículo 164, numeral F de la Ley Orgánica de Cultura, se pondrá a consideración estas directivas para su respectiva aprobación. La directiva que tiene la responsabilidad de conducir los destinos culturales del Cantón Marcabelí son, como presidente, el cantautor Wilson Chamba Vivanco, primer vocal Tania Mariela Vivanco Campo, segundo vocal Lionel Eduardo Ramírez, tercer vocal Noelia Estefanía Castillo Gallardo, como vocales suplentes Julio Alfredo Ochoa Paladines, Mayra Alejandra Añasco Gonzaga y Ronald Eduardo Armijos Reyes. Wilson Chamba señaló para este medio que realizaron una reunión el pasado 8 de junio de este año con la finalidad de planificar las diferentes actividades que realizarán durante su periodo. Entre estas está la necesidad de gestionar un espacio para que funcione la sede cantonal y la realización del 10º Congreso de Gestión Cultural que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre. En primer lugar, pedir una sede. Esa es una parte para podernos juntar a las reuniones. La segunda es, vamos a hacer para finales de octubre, vamos a hacer un congreso cultural aquí en el cantón. Se llevará a cabo 2 días. En el cantón Saruma tomó posesión la directiva 2019-2021 el pasado miércoles 5 de junio, la misma que está conformada por Tito Castillo como presidente y primer vocal Federico Busto, segundo vocal Marta Romero y como vocales alternos Gonzalo Alvarado y doctora Ruth Boas. El doctor Luis Serrano, director del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro, dijo que este 13 de junio pondrá a consideración del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro la nueva directiva para su respectivo registro, a quienes les hizo el siguiente pedido. Bueno, que elaboremos en conjunto un plan operativo anual donde la Casa de Cultura Provincial aporta con lo que tiene, con sus recursos humanos, con sus equipos, con sus vehículos, aportar para que no estén solos, vamos nosotros también a asumir los servicios básicos que hace cada Casa de la Cultura. Estamos proveyendo también materiales de oficina, capacitadores cuando sea necesario. Es decir, trabajar juntos, codo a codo con las casas de cultura de Javier Cantonales, porque ellos no tienen ningún presupuesto, tienen cero presupuesto. Entonces, de esa manera, nos agregamos al entusiasmo de ellos. Regresamos a la Casa Matriz, a la sede nacional, para contarles ahora que 29 obras componen la colección Cuentos, Sueños y Tradiciones del maestro Alfonso Toaquiza. Estas son obras de la colección del Centro de Expresión Cultural Cunturguasi, desarrollada en técnicas acrílico en cuero de oveja. Amigos, autoridades e invitados especiales acompañaron el evento. Alfonso Toaquiza, conocido como el Cóndor Enamorado, nació en Yanacachi en el año 1976 y creció en la comunidad natal Tigua, Chimbacucho. Cuando era niño ayudaba a su madre en la agricultura y acompañaba a su abuela en los pastoreos. Empezó en el arte de la plástica a los 8 años de edad. Así lo destaca su hijo, Sinchi Toaquiza, cómo se desarrolló la vida de este maestro. Vamos, vamos, Sinchu Calle, vamos, vamos, Sinchu Calle, carga, carga. La historia de mi padre es una historia de lucha, ya que antiguamente el arte comenzó por mi abuelito y el que más tuvo trayectoria fue mi padre, ¿no? Sacando adelante con este arte, empezó a pintar desde muy pequeño, desde los 13 años empezó a llenar muchos cuadros y eso le dio una trayectoria tan grande que varios turistas extranjeros tuvieron el aprecio y le llevaron a otros países a representar. Dentro del anecdotario constan estos relatos familiares y lo que su cultura, donde ellos crecieron, realizan a diario. La población pansaleo quichua son la mayoría indígenas en el campo. Todo es con la cosecha, con los siete granos. Siempre estamos en plena cosecha nosotros, en plena agricultura. Pero nosotros, la familia Toaquiza, nos resaltamos más por la pintura, por el cuero de oveja. El trabajo del maestro Toaquiza ha traspasado las fronteras. Ha llegado hasta la Organización de Estados Americanos en Washington D.C., a la UNESCO de París, al Museo Hearst de la Universidad de California, al Palacio Presidencial de Ecuador, la Fundación Guayasamín, Pachamán y Fomento Cultural Banamex en México, Distrito Federal. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, destaca lo que significa para la institución el acoger esta muestra. El Museo de la Casa de la Cultura hemos tenido como iniciativa invitar a uno de los más altos representantes del arte de Tigua, como es el maestro Alfonso Toaquiza. Es muy interesante su historia. Él empieza a partir de los 8 años de edad a trabajar y hacer sus primeros trazos de la mano de su padre, que también es muy reconocido a nivel nacional e internacional, como es Julio Toaquiza. Artista, pintor, escritor, actor, creador de la obra de teatro El Cóndor Enamorado. Músico, compositor, cantautor de temas ecuatorianos, gerente propietario del Centro de Expresión Cultural del Arte y Artesanía de Tigua, Cunturguas. Toda una trayectoria a lo largo de los años. ¿Cuál es el sentido de sus obras y qué mensaje se le quiere dejar a la gente? Nos lo responde el maestro Alfonso Toaquiza. La pintura está basada, por ejemplo, del cuento del cóndor enamorado, que el cóndor es ave sagrada, que nunca defrauda al ser humano, y el hombre igual no tiene que defraudarlas porque es un ave sagrada, que es comparado con los jóvenes trabajadores que dan historia, que dan cuentos, como el sueño. Sueño es, por ejemplo, el sueño de mi padre, que siempre soñó, siempre anheló hacer algo, eso había sido el arte. La muestra Arte de Tigua comprende 29 obras desarrolladas en técnicas de acrílico en cuero de oveja, además de 10 cuadros de 30x20, máscaras de Tigua de varios tamaños y bateas con colores de Tigua. Existe un cuadro en particular que considera el maestro refleja todas sus enseñanzas bajo una óptica visual. una de esta obra, cuando mi abuela me contó, en un momento estaban cavando para sacar el oro atrás de nuestro pueblo, estaban cavando, y mi abuela decía que escapó el oro. Se fue con truenos, vientos y lluvia, la escondió la Pachamama en la laguna de Quilotoa. Esa es la obra que refleja acá. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Cucturhuasi desarrollaron la inauguración de la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. No se lo pierda hasta el próximo 5 de julio, de 9 a 5 de la tarde, en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están cordialmente invitados a la Casa de la Cultura. Va a ser un mes lleno de exposición, lleno de alegría, tradición, cultura para todos ustedes. Y que no se pierda este arte que estamos haciendo. A todos los capitalinos hago una invitación para que vengan a disfrutar el arte de Tigua. Esta es parte de la colección del Cundurhuasi como centro cultural que tenemos en Tigua. Ahora lo tenemos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan todos, esta muestra está durante todo este mes como conmemoración a la celebración mágica y maravillosa del Inti Raymi. Aquí se van a encontrar con toda la forma de vida de nuestros pueblos andinos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 42 minutos. No se olvide de visitar esta importante exposición presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que sea un pretexto para que también luego se adentre a las demás propuestas artísticas que tiene esta casa para ofrecerle. Vamos con la información. Una delegación de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, encabezada por su director provincial, el doctor Luis Serrano García, viajaron a Marcabelí y se reunieron con el alcalde del cantón, ingeniero Efrén Pangay Chamba, quien estuvo acompañado de sus concejales y personal municipal. A esta convocatoria se sumó la recién designada directiva de la sede cantonal de la Casa de la Cultura de Marcabelí. Entre otros temas, se trató el 10º Congreso de Gestión Cultural a desarrollarse en este sector. Durante la reunión y luego del saludo protocolario entre las dos autoridades, tanto el director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro como el alcalde del cantón Marcabelí, expuso la propuesta de realizar el 10º Congreso de la Cultura Orense en el mes de octubre del presente año en este cantón, para lo cual se explicó sobre las actividades que se realizarán durante los dos días del congreso y que concita el interés de historiadores, maestros y personas entendidas en materia de cultura. De igual manera, se propuso como fecha tentativa el día 18 y 19 de octubre. La idea del Congreso es para conocernos bajo el marco de la identidad cultural, organizarnos para tener una mayor capacidad de gestión cultural, puntualizó el doctor Serrano. Contamos con el apoyo del alcalde, señor Efrén Pangay, de la Casa de la Cultura local, que la preside Wilson Chamba. Está la gente muy entusiasmada. Tenemos ya 3 conferencistas. 2 estarán el día viernes en la tarde, viernes 18. Es que Ramiro Caixa y Nelson Riascos. Y el día sábado estará Wilman Ordóñez, un experto folclorista con mucha tradición y experiencia, dictando un taller de 2 o 3 horas para la gente que hace danza de los 14 cantones de la provincia de Loro. Estamos contentos, está la gente entusiasmadísima. Esta semana va a haber un nuevo viaje para Marcabelí. Está la directiva nueva trabajando muy bien, muy entusiasmados, muy organizados. Creo que este congreso va a ser uno de los mejores de los que hasta aquí he vivido en la provincia de Loro. De su parte, el alcalde Pangay se comprometió a gestionar y apoyar este gran evento a nivel provincial y que contará con la participación de conferencistas nacionales y la publicación de varias obras escritas por autores orenses, lo que significará un aporte al estudio de nuestra identidad. Colaborar en lo que se estime conveniente para apoyar, porque las fiestas son para Marcabelí, y en la realidad en eso también queda la provincia y el país también queda bien. Todos sean bienvenidos y yo lo creo conveniente, muy bueno, porque ahí se abre más espacio para Marcabelín y lo hacemos más conocer a nivel de todo el país, y eso es lo que queremos, que Marcabelín siga creciendo, siga desarrollando para que las nuevas y futuras generaciones y la gente estén invitadas para este evento que va a haber más, creo que en la realidad va a ser bueno para Marcabelín. Entre los planes de quienes dirigen la sede cantonal de Marcabelí está contar con un espacio para impulsar las actividades artístico-culturales con la ayuda de la población y las autoridades del cantón. Siete de la mañana con 47 minutos, el Ágora de la Casa de la Cultura acogió el lanzamiento nacional de las fiestas de San Pedro y del Sol 2019 Inti Raymi. Durante la jornada del pasado viernes se contó con la participación de 5 grupos de danza y música tradicional, todos interpretados por artistas cayambeños. Su música, su gente, su tradición, su vestimenta, y como raza viva estamos aportando también con nuestro granito de arena para que este inicio de fiestas, las fiestas del sol en la mitad del mundo, San Pedro 2019, tengan la acogida, ¿no?, de propios, extraños, turistas. Por eso que estamos aquí en Ágora de la Casa de la Cultura, un sitio muy importante para que festejemos en alto la fiesta mayor. Esta fue la fiesta desarrollada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Plurinacional de Cayambe. Así lo destaca Eduardo Terán, director del grupo Raza Viva, precisamente en el lanzamiento nacional de las fiestas San Pedro del Sol en la mitad del mundo, Inti Raymi 2019. El objetivo de las fiestas es promocionar la cultura patrimonial, turismo, tradiciones y gastronomía, teniendo por supuesto como símbolo oficial a la fiesta de Cayambe. La toma de la plaza es muy importante, ¿no? Las comunidades antiguamente se tomaban la plaza, venían comunidades del norte, del sur, y cada cual hacía, digamos, a mediodía hacían la toma simbólica de la plaza. Hoy por hoy se ha cambiado este ritual hermosísimo. Ahora las comunidades, los grupos organizados van al sitio sagrado de Puntiatzin. Como parte de las agrupaciones asistentes estuvieron Jari Jari, La Gallada Cayambeña, Cuniburo, La Diferencia, Campanilleros de Cayambe, Inti Raymi, Herederos del Pasado, Grupo Cultural Zamarro y Raza Viva. Para Milena Pandayama, del Grupo La Diferencia, sus fiestas representan todo lo que son en cuanto a sus símbolos de historia cultural. Parte del grupo La Diferencia, para nosotros es un honor poder compartir aquí en la Casa de la Cultura nuestras vivencias, nuestra forma de vivir, nuestra forma de bailar y de disfrutar nuestras tradiciones. En Cayambe les esperamos con los brazos abiertos, nuestro corazón puro, amable, para recibir a todos los ecuatorianos y todas las personas que nos visiten del mundo. Nosotros tenemos el grupo y bailamos la música tradicional en Cayambe. Eso es lo que conforma nuestra agrupación. Además de hacer público este evento a nivel nacional, se nombró como padrino de las fiestas al destacado arquitecto ecuatoriano Roque Sevilla, profesional gerente de Metropolitan Touring, con la participación de destacados grupos tradicionales y personajes turísticos de esta fiesta. Así lo recibió con gran algarabía Roque Sevilla. Sumamente honrado y sorprendido cuando Guillermo me visitó y me dijo que quería nombrarme prioste de la fiesta de Cayambe, la fiesta del sol y la fiesta del Inti Raymi. Y me pareció que era un enorme honor ser padrino de esta maravillosa expresión de la cultura andina ecuatoriana por excelencia. Y de esta manera se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el lanzamiento nacional de las fiestas San Pedro del Sol en la mitad del mundo, Inti Raymi 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Efectivamente, toda una fiesta, una jornada bastante festiva fue lo que se vivió aquí en la institución, esta casa con las puertas abiertas, recibió a todas las personas que vinieron del cantón de Cayambe a festejar ya el Inti Raymi. Recuerde que esta es una fiesta que está presente en todo el país, así que usted también puede ir ya revisando algunas agendas de algunas localidades que tienen actividades para compartir con el turista nacional y también internacional. Ya Cayambe arranca con sus fiestas, se viene más. Ahora le contamos que desde el 4 de junio hasta este jueves 13 se desarrolla en diferentes espacios las conferencias Meditación y Musicoterapia Sahaya Yoga. Durante esta jornada, expertos de España e Inglaterra instruyen sobre beneficios de recibir terapia de meditación y mezclarlo con la música. Este jueves este evento llega hasta la Casa de la Cultura. Más que una práctica, al yoga se lo considera como un estilo de vida, en el cual la mente y el espíritu sana y cuida y fortalece todo el cuerpo. Practicado en la India desde hace miles de años, se ha convertido en uno de los sistemas de acondicionamiento físico y espiritual más adaptados en nuestros días. El hinduismo es una de las culturas más completas del mundo. El yoga forma parte de su tradición religiosa, espiritual, cultural y social. Existen más de 100 tipos de yoga. En Occidente se conocen y practican diversos estilos, como el Hatha Yoga, uno de los más dinámicos. Hay espirituales como el yoga Kundalini, o más físicos y exigentes como el yoga Bikram. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la conferencia y concierto Meditación y Musicoterapia. Sahaja Yoga consiste en difundir el método de desarrollo integral humano y se lo desarrollará este jueves 13 de junio, Sala Benjamín Carrión. De manera simultánea este mismo evento se lo desarrolla en algunas ciudades de Quito, Galápagos, Otavalo, Ambato, Puyo, Cuenca y Guayaquil. En Quito, en la Universidad San Francisco de Quito, el pasado 6 de junio se desarrolló la primera jornada. En el Teatro Calderón de la Barca, en la Vía Mitad del Mundo, en el Auditorio Principal Manuel Córdoba Galarza, junto a la UNASUR. Y por supuesto el cierre se desarrollará este jueves 13 de junio en la Casa de la Cultura. Estas conferencias serán dictadas por Stuart Wanderville de Inglaterra y Jorge Lugris de España. Ellos abordarán temas tales como beneficios de la meditación, cómo la musicoterapia equilibra el sistema nervioso para conducirnos a estados de paz, alegría y gozo. Stuart Wanderville, instructor con gran experiencia en desarrollo integral humano, tiene una licenciatura y posgrado en economía. Trabaja en estudios financieros desde hace 30 años y por su parte, Grudis es coach, experto de la Escuela Superior de Pioneros Mundiales, miembro de la Asociación de Coach en Mumbai y de la Sociedad Internacional. El concierto de música clásica será dirigida por el italiano Giudo Di Lorenzi, quien descubrió una conexión estrecha entre la energía sutil del ser humano y la música. No se lo pierda, acompáñenos este jueves en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Ecuador e Indonesia se juntan y nos presentan este 21 y 22 de junio Topen Danzas de Máscaras, un encuentro realizado con el fin de unir a dos culturas totalmente distintas a través de la danza clásica y la danza de máscaras. Le invitamos este viernes 21 y sábado 22 de junio a la Fundación Teatro Nacional Sucre, donde disfrutaremos de un encuentro dancístico entre Ecuador e Indonesia. Dos países con culturas muy distintas, pero unidos por el mismo cordón ecuatorial, y separados, mientras aquí anochece, allá amanece. Edgar Freire produce un encuentro en clave de danzas de dos culturas en busca de una nueva relación e interacción. Como primer acto de este encuentro, tendremos una muestra de danzas clásicas de Indonesia. Posterior a esto, se pondrá en escena una danza de máscaras en las que se fusiona dos mundos llamados Bujang Ganon y el Waka. Este evento se lo realizará con el apoyo de la Embajada de Indonesia y las entradas tienen un costo de $7. Topeng, Danzas de Máscaras, se presentará este viernes 21 y sábado 22 de junio, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Las entradas se encuentran ya a la venta en la boletería del Teatro Nacional Sucre o en línea. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Cambiamos de tema, ahora nos vamos a contarles que la exposición Cuatro Arquitectos Modernos nos presentará las muestras arquitectónicas de cuatro genios de este arte. Esta muestra recoge propuestas arquitectónicas realizadas entre los años 1940 y 2000, las que han sido sintetizadas en 100 dibujos originales de alta calidad. La exposición Cuatro Arquitectos Modernos comparte las obras construidas y diseñadas por los arquitectos Milton Barragán Dumet, Carl Kohn, Oswaldo Muñoz Mariño y Ovidio Wappenstein en la segunda mitad del siglo XX. El Museo de Arquitectura del Ecuador propone una apuesta monográfica de cada uno de los cuatro arquitectos. Esta muestra recoge propuestas arquitectónicas realizadas entre los años 1940 y 2000, sintetizadas en 100 dibujos originales de alta calidad expresiva, poniendo en valor el oficio de pensar y dibujar arquitectura. El primer exponente de este evento será Carl Kohn, arquitecto checo, quien desde su llegada se integró a la vida cultural del país y de la ciudad. Sus aportes fueron fundamentales para consolidar la arquitectura moderna en Quito. Durante un mes, parte de su producción planimétrica estará expuesta en el MAE, junto a la muestra Pioneros de la Arquitectura Moderna Siglo XX Ecuador, en la que el arquitecto checo Carl Kohn tiene un sitial importante como protagonista de la arquitectura moderna del Ecuador. La muestra se encontrará expuesta hasta este próximo 9 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Y con esta nota internacional concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. El 6 de junio de 1944 inició el fin de la Segunda Guerra Mundial con la puesta en marcha del desembarco de Normandía. A 75 años de esta gesta, jefes de Estado y de gobiernos de Europa recuerdan este hecho con varias muestras documentales. Luego de 4 años de ocupación nazi, la esperanza de libertad llegó al norte de Francia desde el mar. Tropas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá y demás países aliados desembarcaron en Normandía en el conocido D-Day, el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este importante hecho en este 2019 cumple 75 años de aniversario, por lo que varias autoridades de Estado se reunieron para conmemorar este hecho con la presentación de varias muestras desplegadas a lo largo de varios museos que hablan sobre la batalla de Normandía. Llegar a esta localidad fue estratégicamente pensado, pues era el frente menos compacto alemán y era la parte más cercana a Inglaterra, lo que le permitía abastecerse. Frank Mulan, subdirector del Memorie Ancon, nos comenta más. Hace 75 años que conmemoramos el Día D, el Día del Desembarco. Fue la operación militar más gigantesca de todos los tiempos, pero nosotros aquí recordamos algo fundamental, y es que luego de esa operación se libró aquí la Batalla de Normandía, que permitió la liberación de Europa Occidental. Esa batalla duró 100 días, murieron unos 20.000 civiles, es decir, un tercio de las víctimas civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es importante recordar que Normandía día no solo se produjo el día D, sino también esa batalla feroz, pero necesaria para la victoria de los aliados. A 120 kilómetros más al noroeste se encuentra Cherbourg, en el departamento de Manche. Su posición estratégica y su gran puerto comercial eran de una importancia capital para los aliados. Hoy, en las instalaciones de la antigua estación marítima, parcialmente destruida, se levanta un museo dedicado a los mares y océanos, la Ciudad del Mar, que en el marco de la conmemoración de ese 75 aniversario, presenta la exposición Cherbourg y la libertad vino del mar, comenta Lucy Capelian, responsable de esta muestra. Al principio, Cherbourg no era un objetivo prioritario. Cuando los aliados decidieron el desembarco, escogieron 4 playas. No fue sino hasta finales de 1943, cuando Eisenhower decidió sumar Utah Beach para liberar Cherbourg. Aquí en la Ciudad del Mar hemos llamado esta exposición Cherbourg y la libertad llegó por el mar, porque fue exactamente así como sucedió. Primero el desembarco, luego la liberación de Cherbourg, y por último, el puerto sirvió para el abastecimiento en víveres, hombres y en material necesario para las tropas. Eso permitió que los aliados pudieran utilizar una ruta de acceso hasta Chartres, muy cerca de París, mientras se liberaban las vías férreas. La entrada por Normandía fue comandada por el general Eisenhower en 5 playas de la localidad que cubrió 100 kilómetros de largo. Llegaron 6.939 barcos con 130.000 soldados, apoyados por 25.000 paracaidistas y 11.500 aviones que lanzaron cerca de 12.000 toneladas de bombas sobre el territorio francés ocupado y también en territorio alemán.